Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02, es hora de iniciar su programa Estado de los Estados, que coordina doña Lilia Arellano, quien en estos momentos se encuentra de viaje por la península yucateca. Está, si no mal recuerdo, en la ciudad de Mérida, en donde estaban celebrando hoy el onomástico del director del periódico Por Esto, don Mario Renato Menéndez, si no mal recuerdo la fecha de su cumpleaños. Había por ahí una celebración interesante con buenos amigos en la capital del estado de Yucatán, en Mérida, donde se encuentra ya nuestra coordinadora. Hoy, como está siendo una sana y buena costumbre, me acompaña aquí en esta cabina, antes de decir que soy el servidor Joaquín Reséndiz, me acompaña en esta cabina mi gran amigo don Héctor Anaya, un excepcional escritor mexicano, quien hoy nos trae la grata sorpresa de que va a presentar un libro más en una larga lista ya de obras que nos ha hecho favor de hacernos llegar algunas de ellas. Este libro se llama El Patrimonio Intangible, Hábitos, Costumbres y Expresiones Populares. Este libro, don Héctor, ¿cuándo y dónde lo va a presentar? El próximo sábado 18 a las 17 horas, no se vayan a equivocar y lleguen el 17 a las 18, ¿no? El sábado 18. ¿El sábado que entra? El sábado próximo, inmediato, sí. ¿El sábado que entra a las 6 de la tarde? No, ¿ya ves? A las 5 de la tarde. El sábado 18 y a las 5 de la tarde, es una tarde de reyes. Porque aparte de presentar el libro y dar a conocer varios aspectos, también vamos a tener una tarde de reyes, va a haber rosca de reyes, y para que los que se encuentren al niñito, al muñequito ahí dentro de la rosca, no tengan problemas, también va a haber tamales, así que inmediatamente los ligamos, jugos, dulces, galletas. ¿Cuándo? ¿En dónde va a ser esto? Esto está en el Teatro Gilberto Cantón, que es de la Sociedad General de Escritores de México, que se encuentra aquí en la colonia San José Insurgentes de la Ciudad de México, en José María Velasco número 59, esquina con Plateros. Hay dos vías de acceso para los que no lleguen en coche. Una es el Metrobús, que va por Insurgentes, y a dos calles de Insurgentes está el teatro. La otra es el metro. ¿En qué parada deben de bajarse? En la parada José María Velasco, precisamente, okay. donde está el Teatro de los Insurgentes. Muy bien. Ahí caminan hacia el poniente, dos calles. pueden irse también en el metro, en la estación Barranca del Muerto, ahí regresan hacia el norte, dos calles, y dan vuelta en José María Velasco, y también llegan pronto. Esa es una posibilidad, vayan porque... Ah, la entrada es absolutamente no gratuita. Cobra nada, por no la, cobramos los tamales, que nada. La entrada es gratuita, la salida no, porque tienen que llevarse por lo menos un par de libros. No, no es cierto. ¿Y no, ¿cuánto cuesta el libro? El libro allí va a costar 190 pesos. Muy bien. En librerías 225, entonces tenemos un descuento. También vamos a tener los últimos calendarios de escritorio que estarán a disposición de la gente. ¿Y estos cuánto cuestan? Estos son más económicos, cuestan menos que un barril de petróleo, 75 pesos. Están muy, pero muy, muy bonitos y muy prácticos. Okay. Muy prácticos. Esa es una primera gran noticia que tenemos. Tenemos otra. Sí. Muy agradable para nuestros radioescuchas. Don Héctor nos va a regalar una de sus obras que se llama La magia de las palabras. ¿De qué se trata esta oración? Es precisamente el descubrimiento que mi abuela desalmada me hizo de la magia de las palabras, que yo se las quiero transmitir a los niños. Como no estuvimos aquí en el Día de Reyes, ajá, en esta temporada, pues esto, aunque sea pospuesto, pero vamos a darles a 10 niños un regalo de Reyes, siempre y cuando nos den una respuesta, que la van a conseguir fácilmente. El libro este que voy a presentar habla de cómo hemos abandonado ciertas costumbres lingüísticas de nuestro lenguaje, que son los dichos populares, los refranes, etcétera. Yo sé que los niños y los jóvenes ya no los usan, pero quiero estimular que los usen, porque son mucho mejores muestras de sabidurías que algunas palabrejas que andan por ahí utilizando y que pues realmente carecen de sentido, como ponte las pilas, ¿verdad? Échale ganas, pues la gente no puede salir con echarle ganas de su situación económica, por ejemplo, o de otro orden. Claro, ¿no? Porque hay un contexto económico complicadísimo, ¿no? Pero no solamente eso, no puedes aprobar un examen si no has estudiado, no basta con echarle ganas, ¿verdad? No, hay que prepararse. Hay que prepararse, bueno, en fin. Esas frases me parece a mí que son vacías, en cambio los refranes tenían mucho sentido, ¿no? Cuando te avisan, te dicen, árbol que crece torcido jamás su rama endereza, es un refrán de ejemplo, ¿verdad? Que pues te da una lección moral, te da una lección también de que si te comportas mal, si tuerces el camino, pues no te vas a volver a enderezar, ¿no? Entonces, algunos jóvenes que con los que he conversado para preguntar por qué no usan los refranes, me dicen que pues porque les parece que son cosas de viejos o de rancheros y como se sienten muy cosmopolitas, ¿verdad? O simplemente porque no los conocen. Bueno, y algunos dicen, no los entiendo. Ay, el refrán que dice, al que madruga Dios lo ayuda, no necesitas ninguna clase especial de filosofía hermenéutica para entenderlo. Simple y sencillamente, si tú no haces algún esfuerzo, si no empiezas temprano en el día o en la vida a prepararte, pues no vas a encontrar la ayuda que estás esperando de la poderes celestiales o la inspiración divina, ¿no? Pues hay que prepararse. Okay. Bueno, okay. Por ahí van a saber, pregúntenle a sus papás para niños, digan. Pueden ser también contrarrefranes. Bueno, por ejemplo, sí. El caso este de el que madruga Dios le ayuda. Sí, tienes un contrarrefrán, sí. El no, por mucho madrugar, amanece más temprano. Claro, por sí. Ejemplo. Sí, sí, pero mira, ese tipo de sabidurías, pues están presentes en todas las guías espirituales. La propia Biblia, por una parte, te aconseja, creced y multiplicaos. Y por otra parte, hay unos mandamientos que dicen, no fornicarás. Bueno, pues no hay otra manera de tener hijos, ¿verdad?, que teniendo relaciones sexuales. Entonces, se contraponen, sí, bueno, pero uno y otro para que medies, para que tengas la templanza suficiente. Bueno, pero hay refranes que seguramente les van a decir. Todos los que estamos usando de ejemplos, no se vale decirlos, porque si los dicen, pues ya están repitiendo, ¿no? Bien. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Quiere decir, pues algo muy sencillo, que si eres cuidadoso al componer algo, pues va a caber en un espacio que aparentemente era insuficiente. Si eres ordenado, puede caber en un cuartito, sí, una gran cantidad de cosas, sin poder estar ordenadas. Para que los jóvenes estos que se sienten cosmopolitas o no quieren usarlos porque sienten, ay, pues son de rancheros, hicimos una hice una traducción al inglés y al francés, y una amiga mía lo hizo al griego. Ese lo tengo grabado en un disco y se los vamos a regalar nada más ese día. No está a la venta, está fuera de comercio, a los que compren el libro ese día, nada más. Okay, vayan ese día ahí al teatro, van a tener su disco adicionalmente. Teatro Gilberto Cantón, José María Velasco 59. Entonces, estos libros que tienen magia, que tienen realmente, que traen muchos juegos para los niños, que se van a divertir con ellos también, pues entonces aquí van a encontrar la historia de las letras, del alfabeto, por ejemplo. Van a encontrar juegos con estas sopas de letras, muchos preguntas capciosas, ¿verdad? A ver, te voy a hacer una. ¿Qué hace un niño cuando nace? Lo primero que hace es llorar después de que le dan la nalgada. Bueno, pero la pregunta es capciosa. Bueno, juegos de esos están presentes aquí. ¿Qué hace un niño cuando nace? Aumenta la familia. Pues sí, aumenta los gastos del papá y de la mamá. Bueno, y reduce sus horas de sueño. También, bueno, pero no. Hay muchas respuestas, ¿no? Hay muchas respuestas. Bueno, de eso está lleno el libro, de juegos con las palabras. Entonces tenemos 10 libros. 10 ejemplares. 10 ejemplares de la magia de las palabras para los primeros 10 niños que hablen aquí a nuestros teléfonos. Bueno, que den refranes, porque si los dan equivocado alguna cosa así, pues no. Pero que den un refrán mexicano correctamente. Sí. Bueno, muchos refranes no son estrictamente mexicanos, los trajeron los españoles, pero los hemos adaptado aquí. Pero sé que se utiliza dichos, pues, lo que se llaman dichos mexicanos, ¿no? Ok, bueno. Entonces a los primeros 10 niños que nos hablen, al 55, ¿cuál se olvidó? A ver, 55-53-46-20, 96-20 y 66-20. A esos tres números están las líneas abiertas para recibir sus llamadas. Ok, Héctor, pues nos da mucho, mucho gusto que nos traiga este tipo de material, porque, pues hay, fíjese que en las escuelas primarias hay un gran problema con dos materias fundamentales. Sí. Que son matemáticas. Sí. Una, y la otra, español. Español. Los niños no saben hablar bien, no saben expresarse bien, no leen bien, no entienden lo que leen, y por lo tanto, pues no saben escribir. Bien, entonces son materias. Mira, en las que muchos maestros, afortunadamente a mis hijos les ha tocado este tipo de maestros, insisten en que los niños escriban, en que los niños lean, y en que los niños entiendan. Esa es un área fundamental. Y la otra es el área matemática. Los niños no saben el lenguaje de las matemáticas porque desde los primeros años de la escuela no se los han inculcado. Esas dos materias son fundamentales y ahí tenemos muchas fallas en el modelo educativo actual. Es en lo que estamos más atrasados según las evaluaciones que hace la OCDE. Okay. Por ejemplo, acaba de decir por primera vez, porque antes se ha ocupado del retraso que tenemos en matemáticas, pero por primera vez, por lo menos no recuerdo haberlo visto antes, informó que tenemos en lectura, no en lecturas, sino en la capacidad de saber leer, 65 años de retraso, 65 años. ¿Y sabes cuál es lo más grave? Que en ese rango de edad se encuentran todos los que nos gobiernan, no solamente de la administración pública, sino del comercio, la industria, todos los que tienen puestos directivos, ¿verdad? Los propios medios, inclusive, ¿no? Tienen ese retraso. Están en ese rango que se retrasaron. Entonces, yo creo que hay dos asignaturas pendientes dentro de la educación pública, de primaria hasta universidad, ¿no? Es enseñarles a leer y enseñarles a escribir. Porque no nos han enseñado a leer ni a escribir, nos han enseñado a juntar palabras, y eso no es leer ni escribir. Así que sí es importante que la gente lea, y como tú acabas de decir correctamente, que entiendan lo que leen, porque muchas veces nos dijeron de niños que lean y comprendan, lectura de comprensión, pero eso no es lo que importa.

Bien, hay, aparte del asunto de la cultura, hay cuestiones informativas interesantes que me gustaría compartir con usted, don Héctor. Hoy, por ejemplo, está el asunto de el problema de el conflicto bélico civil en el estado de Michoacán, en donde la semana pasada, en días pasados, se han presentado enfrentamientos entre grupos, denominados grupos de autodefensa, en varios municipios de la zona de la Tierra Caliente en esa entidad, contra presuntos grupos delincuenciales de los llamados templarios, que no es más que una organización que también surgió de grupos de autodefensa, como recordamos, y que derivó en un grupo delincuencial. Bien, después de que se dieron estos enfrentamientos en Michoacán en días pasados, ante la indolencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, ante el grado que alcanzó este conflicto, intervino finalmente el gobierno federal, firmó un acuerdo con el gobernador de esa entidad, con Fausto Vallejo, para poder hacerse cargo de la seguridad en algunos de estos municipios. Esto fue ayer, y ayer mismo empezaron fuerzas federales de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, que se presentaron básicamente en el municipio de Apatzingán, a realizar el desarme de estos grupos armados. No pudieron entrar a dos municipios en donde siguen siendo dominados por grupos de autodefensa, pero en el municipio de Apatzingán pues llegaron por tierra y aire, y tienen el control de este municipio, en donde se esperaba la llegada del gobernador Fausto Vallejo, quien había anunciado que despacharía desde esta zona en algunos días, mientras las cosas se regularizaban ahí. ¿Cuál es la percepción que tiene de un conflicto civil de esta naturaleza, que habla de una guerra civil focalizada, si usted quiere, a la zona caliente de Michoacán, pero que no deja de ser una guerra producto, uno, de la falta de seguridad en tierra michoacana, uno. Dos, del hartazgo de la población ante los grupos delincuenciales, ante la indolencia de las autoridades y ante la complicidad de estas con grupos delincuenciales. Y tres, por el hecho de que ante la falta, ante la eficacia de las autoridades de no poderlos defender en su vida y en su patrimonio, los propios ciudadanos toman las armas para realizar esta fusión, una fusión que debería hacerlo el gobierno federal, el estatal y el municipal, porque se les paga para eso. Los ciudadanos los pagamos a través de nuestros impuestos, el salario del gobernador, el salario del presidente municipal, el salario del jefe de la policía municipal local, el salario del jefe de la policía estatal, el salario del secretario de seguridad pública federal, el salario del propio presidente. Nosotros pagamos nuestros impuestos, y estas funciones deberían de ser asumidas cabalmente por las autoridades. Esto no se ha dado, y esto provocó ya un conflicto que puede prender la mecha en otras zonas, no solamente de Michoacán, sino otros estados que sufren esta misma situación, como el estado de Guerrero, como el estado de Morelos, como Tamaulipas, como Durango, como Zacatecas, como Sinaloa, otras muchas entidades. ¿Cuál es la percepción que tiene una persona que se ha dedicado durante toda su vida no solamente al estudio y a la difusión de la cultura mexicana, sino a la percepción de los fenómenos sociales aquí en el país? Bueno, yo creo que, para comenzar, yo le llamaría eso una guerra civil. Cierto que son, que se establece guerra civil cuando no es ante el gobierno, ante los militares, frente a los militares, pero estos individuos que forman parte de la delincuencia criminal, ¿hasta qué punto podemos considerarlos simplemente unos civiles, como ha ocurrido guerras en otros lugares en los que se enfrentan por cuestiones de tipo religioso, por ideologías políticas, etcétera, y son civiles sin mayor comportamiento criminal? Pero defenderse de las organizaciones criminales, pues yo no creo que eso realmente deba considerarse una guerra civil. Es una actitud de resistencia frente a esos atropellos, gente que les cobra por el uso del suelo, gente que les cobra por permitirles que ejerzan sus actividades de comerciantes o de pequeños empresarios. Bueno, pues yo creo que en ese sentido las autoridades, como tú lo señalas, deberían de estar actuando para impedir que esos sobornos se presenten, que no te caigan ahí unas personas en tu pequeño negocio y te digan, oye, en esta tiendita ganas 500 pesos al día, pues tienes que darme 100, ¿verdad? Oye, pues es mi trabajo y es mi dinero, es mi capital que invertí, lo que vendo. No, pues tienen que defenderse de esos personajes. Entonces, ¿hasta qué punto sería una guerra civil? Ahora, esta actitud de parte de los pobladores de autodefenderse, ¿es una actitud legítima o no? Yo considero que es absolutamente legítima. Tal vez no sea legal. Tal vez, pues porque se supone que el monopolio del uso de la fuerza está en manos del gobierno. Pero frente a un gobierno que no actúa, frente a una policía que se hace a un lado cuando llegan estos individuos a asaltar o a hacer... O está coludido con ellos. O está coludido, que es lo peor, ¿verdad? Pues entonces creo que tenemos derecho a decir, bueno, pues legítimamente me voy a defender. Si está permitido, por ejemplo, matar en defensa propia, bueno, pues yo creo que también disparar en defensa propia, no sé si pueda considerarse ahí también la defensa propia al matar a alguien. Bien, nos están avisando de producción que tenemos en la línea a nuestra coordinadora general, a doña Lilia Arellano. Doña Lilia, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí con ustedes nuevamente en su programa Estado de los Estados. En una tarde que acá en Yucatán está muy lluviosa, caray. Pero que ya nos habían dicho que el clima estaría pues bajo estas condiciones. ¿Está lloviendo sobre mojado allá o qué? ¿Perdone usted? ¿Le está lloviendo sobre mojado allá en Mérida? Pues no, no, sobre mojado no me está lloviendo, Regelis, no. Al país es al que le está lloviendo sobre mojado. Porque, sí. Bueno, pues ya no solamente se trata de la situación que prevalece en varias entidades en donde, pues, los narcotraficantes han sentado sus reales, sino que pues la baja producción en el campo, los problemas económicos, todo lo que ya sabemos que pues se nos ha presentado como panorama real en los últimos tiempos. Un panorama muy alejado de lo que se dice en los comerciales que tiene a bien lanzar el grupo de agencias publicitarias a las cuales están contratados los señores de Los Pinos para convencernos de que el mundo es, y en particular nuestro país, es tan bonito, tan próspero, tan productivo como ellos lo ven para sus familiares y para sus cercanos, ¿verdad? Pero déjenme saludar, don Héctor Anaya, ¿cómo estás con ese nuevo libro? Muy bien, ya te mandé por allí una copia que quería que vieras cómo está dedicado a ti, impreso, no solamente por mi mano, que lo haré cuando te vea, sino también impreso, porque de esa manera tú me alentaste también a defender esta parte del patrimonio intangible, que es nuestro idioma, que son nuestras costumbres, que son nuestras maneras de ser y de comportarnos y de entender el mundo. Ahora que estabas mencionando, bueno, aquí se recogen los refranes para que los jóvenes vuelvan a utilizarlos, ¿verdad? Entonces, yo lo que he señalado también es que hay que ser optimistas, Lilia. Hay que ser optimista hoy, porque mañana va a estar peor el país. Pues sí, ahora déjame decirte que gracias por el envío que hiciste, que me permitió conocer esta parte, y tu reclamo también de no se vale que no estés. Pero cariñoso, también, sí, yo sé que es cariñoso, y déjame explicarle también a nuestros radioescuchas, hoy es el cumpleaños número 77 de un hombre al que yo también admiro mucho, porque forma parte de, como estás tú, como está Jorge Saldaña, de quienes han sido grandes maestros para mí. Me han enseñado el valor de la palabra, me han enseñado y me han mostrado el camino para la superación, para la preparación, para la documentación permanente y constante. Han normado con muchas de sus acciones y de sus criterios, el mío también. En fin, se trata de Mario Renato Menéndez, un gran periodista, director general de los periódicos Por Esto, de gran éxito en toda la península de Yucatán. Salúdalo, yo lo conocí cuando dirigió Sucesos aquí, la revista Sucesos en México. ¿Se conocen de chavos? Claro. Pero tú eres muchísimo más joven que él, porque él acaba de cumplir 77 años, fíjate tú. Sí, sí, y sí. Déjame decirte que eres un verdadero toro. Pues sí, ya lo era desde joven, era, anduvo ahí averiguando las guerrillas, las fuerzas armadas, no, se metió en problemas serios, pero salió avante. Claro. Sí, a él lo sacaron del país precisamente por el movimiento del 68 y la publicación en una revista de su propiedad, en donde pues exhibía las atrocidades del gobierno de entonces. Claro. Y bueno, pues le dijeron, ¿por qué no te vas, Pedro? Y le abrieron la puerta y lo sacaron del país durante muchos años. Tiempo que aprovechó para pues estudiar tres carreras más, que agregó a su preparación académica para estar en las guerrillas, para tantas cosas. Es un hombre con un carácter muy fuerte, muy muy fuerte. Entonces, bueno, pues me hizo favor de llamar para decirme que no quería que faltara yo a su cumpleaños, y bueno, pues estoy aquí en Mérida, ¿no? ¿Y qué hay, cochinita pibil y cosas de ese tipo? Pues mira, hay unas costillitas barbecue buenísimas, chilaquiles, pavo relleno. No, pues chiquita no hubo. Qué rico. Pero bueno, pues me tuve que alejar ya, salir para estar con ustedes, porque no me quería perder yo esta parte de tu libro, que es otra de las cosas que tenemos que agradecerte, Héctor. Mira, cuando uno no conoce su país, cuando no usa su lenguaje adecuadamente, tanto aquel lenguaje académico propio, etcétera, cuando no lee a sus escritores, cuando no escucha su música, difícilmente va a amar a su país. Muy difícilmente. En México tenemos que volver la vista hacia nuestros volcanes, recordar nuestras leyendas, saber que más vale pájaro en mano que ver un ciento volar, y dejarnos de todos estos modismos del vecino del norte, que en sus afanes de mayores atenciones, por ejemplo, al turista, bueno, pues le han dado en toda la chapa a nuestro idioma, al idioma español, pero también a todos los modismos mexicanos, que han terminado en la Real Academia Española aceptados, como es el caso cantinflesco, por ejemplo, ¿no? ¿El caso cuál, perdón? El caso del verbo cantinflear. Ah, bueno, cantinflear. Sí, pero hay cosas que ha aceptado la academia y que le llegan sobre todo por la conexión, por la vecindad con Francia. Estamos llenos de galicismos bendecidos por la madre patria, por la academia de allá de España, que no debiera ser la más importante. Aquí somos más los que hablamos español, el doble de los que están en España. Nosotros debiéramos ser el centro del idioma, pero no, lo toman aquellos, y no necesariamente lo que esté. Miren, hay un equívoco a veces. Lo que está en el diccionario no necesariamente significa que está bien hecho, que es correcto. Lo que hace el diccionario es registrar el uso de un cierto vocablo. Al cabo de algún tiempo de tanto utilizarlo, ya se incorpora al idioma. Pero no necesariamente lo que aparece ya es correcto. Hay muchas palabras que están ahí que espero que desaparezcan próximamente, ¿no? Como por ejemplo la palabra ofertar, que no tiene sentido, puesto que tenemos el verbo ofrecer, y así se podrían buscar varios aspectos de la academia que no necesariamente hay que respetarlos, y las proposiciones que hacen, como esta cosa que nos vinieron a traer aquí a presentar en la Feria del Libro, que ya no se debe acentuar la palabra solo, a diferencia de solo como solamente, a diferencia del solo de soledad. Y es una sugerencia nada más, hay gente que lo toma a pie juntillas, pero yo considero, por lo menos con mis alumnos les digo, acentúenlo, porque lo que el escritor tiene que hacer es trabajar, no el lector. Entonces, si uno escribe correctamente y si le da la intención, el lector puede fácilmente seguirnos la idea, que si le dejamos que él interprete. Así que sí, ciertamente hay palabras que se han colado, pero también, desgraciadamente, el lenguaje tiene muchos enemigos, muchas personas, que montoneros que están en contra de él. Le decía hace un rato, Joaquín, que tenemos 65 años de retraso en lectura, Y en ese rango están todos los que nos gobiernan, no solamente los de la administración pública, sino empresarios, comerciantes, industriales, cuántos medios, periodistas, escritores, mucha gente que no utiliza correctamente el castellano y que han abdicado voluntariamente frente al inglés por pereza, por no traducir, y que no se dan cuenta de la riqueza que tiene nuestro vocabulario frente a otros idiomas. Bien, en ese grupo está seguramente nuestro productor, que nos está haciendo muchos gestos así desesperados para poder ir al corte. Bueno, vamos a un corte. ¿Qué clase de gesto es ese? Muchos gestos, parece danza africana. Obsceno, como dicen pues algunos. Casi obscenas. ¿Obscenas? ¿Es como para tomarse una Pepsi? Pues sí, yo creo que sí. Así es, vamos a un corte y enseguida regresamos. Vamos a un corte, enseguida volvemos. XENK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Fíjate que en uno de los programas anteriores a la jornada vacacional, Jorge González Durán nos dijo que, bueno, pues muchas de las cosas que sucedían en el país no las merecíamos porque, pues éramos un pueblo de idiotas. De dejar de agachados, lo que dijo, ¿no? Uno lo toma con el significado de la palabra que es más común. Pero él nos habló de que en el griego, idiota es el que no participa, en el que permanece ajeno, en el que no está pendiente de las cosas que suceden en su entorno. A esta clase de idiotez es a la que él se refería. Y yo quisiera conocer tu opinión al respecto. ¿Héctor? A ver, perdón, si no está escuchando el señor. ¿Tienen otros audífonos que nos presten, de favor, aquí? No, producción. Bueno, pues es que si no tiene los audífonos, efectivamente, no puede. A ver, permítame un segundo. Esta parte. A ver, si gusta repetir, sí, la pregunta, sí, al señor Anaya, de favor. Sí, le comentaba yo que hace unos programas, Jorge González sí, nos dijo que sucedían muchas cosas en el país que nos merecíamos porque éramos un pueblo de idiotas. Ajá. A la hora de pues de comentar la el significado de esta palabra que se me hacía fuerte, sí, dice, bueno, pues es que su significado, de acuerdo a al diccionario griego, es la gente que no participa, que no está pendiente, que no se involucra. A este tipo de idiotez me refiero. Sí. Yo que quiero conocer tu opinión al respecto. Bueno, idiota también en la gramática se le llama idiotismos a aquellas expresiones que son repetitivas. Cuando alguien se pasa dando como los borrachos, ¿no? Que cuando les dices algo, pues por eso, hermano, pues por eso. No, mira, es que estás haciendo mal, pues por eso. Bueno, esos idiotismos también eso se referían cuando hace muchos años se consideraba que la televisión era la caja idiota por repetitiva, no solamente por baja inteligencia, ¿no? Pero yo creo que más bien lo que ocurre, mira, hay un escritor francés, Étienne de Lavoisier, de los tiempos de Montaigne, allá por el 1500, que escribió un libro que se llamó La servidumbre voluntaria, porque cuando un pueblo quiere arrasar a otro, lo primero que hace es acabar con su idioma e imponer el suyo. Pero cuando tienen la fuerza, cuando son los cañones, cuando son las balas los que te dominan y te obligan a adoptar el otro idioma, pues se justifica el dominado, porque ¿qué hago yo? Yo no tengo con qué defenderme. Pero aquí no han necesitado atacarnos, simplemente ha habido la servidumbre voluntaria de querer parecer gringo, de querer parecer norteamericano, de dominar el idioma. Yo quisiera saber cuántos de los presidentes norteamericanos que nos han visitado han tenido la gentileza de aprender español y venir a darnos un discurso en nuestro propio idioma. Y sin embargo son muchos o varios últimamente los presidentes mexicanos que van allá y se ponen a hablar en inglés en una actitud servil, porque realmente si tú hablas un idioma que además es uno de los 5 idiomas que están representados en la ONU, pues entonces ellos tienen que traducir, ellos tienen que entenderte y tú hablas en tu idioma. Pero no, aquí las cosas son al inverso, entonces priva mucho la necesidad de aprender el inglés, y no porque esté en contra de que se aprenda otro idioma, sino el asunto está en que cuando se traduce mal y resultan no bilingües las personas, sino simple, sencillamente ignorantes en 2 idiomas. Fíjate, en 1924, un personaje que fue embajador en México, que fue también secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson, en 1924 le respondió a un periódico de la cadena Hearst que demandaba la intervención militar de Estados Unidos en México para acabar con el caos revolucionario que ya se estaba estabilizando entonces el país, 1924. ¿Y sabes qué le dijo Richard Lansing? Les dijo, mira, no es necesario intervenir, a México se le puede dominar solamente con controlar a una sola persona, el presidente. Dice, lo que tenemos que hacer, no tenemos que disparar balas, vamos a incorporar, vamos a auspiciar que los mexicanos se vayan a estudiar, vengan a estudiar aquí a Estados Unidos, que se imbuyan de nuestra idea del sueño americano. Y cuando regresen al país, alguno de ellos va a llegar a ser presidente. Así lo dijo en 24, ¿eh? Y cuando sea presidente va a defender más nuestro modo de ser americano que nosotros mismos. Creo que es una profecía cumplida. Pues sí, ahí está De la Madrid, Salinas, Cedillo. Pues sí, los que fueron, ¿verdad?, a estudiar a Estados Unidos. Así es. Bueno, pues que no fue algo que no hizo Díaz Ordaz. No. Ni el propio Echeverría. No, pero bueno, pues bueno, ni Jolopo, yo creo que también por eso Jolopo dijo que era el último presidente de la revolución. Sí, pero fíjate que pues algunos de ellos eran bastante preparados. Desgraciadamente, el prepararte no significa que te prepare para ser mejor. Ahí tenemos el ejemplo del autoritarismo de Díaz Ordaz, que precisamente hace 50 años, para vergüenza del país, quiso someter a un libro escrito por un norteamericano que fue Oscar Lewis, que en este año cumplirá también 100 de haber nacido, los hijos de Sánchez, y que entonces enjuició ese libro y le pidió al procurador Antonio Rocha que lo enjuiciara porque un grupo de miembros de la, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística decía que ese libro denigraba a México. Antonio Rocha, dando ejemplo de un verdadero procurador y de un verdadero jurista, no le hizo caso a esto, sino que convocó a los intelectuales de aquel tiempo, a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Víctor Flores Soleá, a muchos intelectuales, para preguntarles, ¿ustedes creen que denigra a México este libro? Y todos respondieron, no, lo que denigra a México es la miseria que expuso Oscar Lewis en Los Hijos de Sánchez. Ese era un procurador de esos que de veras respetaban la ley y la justicia. Y entonces, a pesar de todo eso, Díaz Ordaz tampoco era un incompetente, es una persona que había leído y conocía bastante bien el lenguaje. No tengo ninguna palabra de elogio para una persona que ordenó la matanza de Tlatelolco, pero sí un reconocimiento de que era un hombre que leía, que sabía castellano inclusive, ¿no? Claro, que es de lo que estamos hablando. Así es. Porque ya la preparación y los estudios de posgrado y las universidades norteamericanas, bueno, pues habrá que ver la clase de presidentes que formaron y la situación en la que nos encontramos. Pues sí, este ha sido realmente la maldición de la Malinche, ¿no? Pues casi. ¿Nos podemos ir al corte de nuevo? Bueno, vamos al corte y enseguida regresamos. Radio 620. En seguridad, decidamos juntos. En materia de policía, la batalla es de todos los días. Una emisión de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entrevistas y análisis sobre la seguridad de usted y su familia en el Distrito Federal. Lunes, miércoles y viernes a las 13:35 horas. Ciudad de México. Decidiendo juntos. Aquí, por Radio 620. Dentro del arte popular del Estado de México, la artesanía es una expresión auténtica de los valores culturales, raíces históricas y costumbres del pueblo mexiquense de la que dependen miles de familias. En Amecameca el trabajo lapidario no tiene igual. En San Martín de las Pirámides y San Francisco Mazapa, la talla de ónix y obsidiana es incomparable. Chalco, Jocotitlán, Toluca, Ecatepec y Valle de Bravo son territorio de la mejor herrería artística del mundo. Amanalco domina el vidrio y latón niquelado. Y en Tenango del Valle y Toluca, las velas de formas caprichosas son únicas por sus aromáticos colores. Y el árbol de la vida de Metepec, ese tienes que conocerlo. Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! ¡Es una niña! Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Pues fíjate que hay cosas que va uno encontrando en el camino que resultan sumamente interesantes. En el periódico Universal, hace algunas semanas, Alejandro Gertz Manero, yo creo que lo recuerdan, él fue secretario de Seguridad Pública y federal. Y bueno, su salida se debió, se dijo, se rumoró, pues se debió a que descubrió todo el robo este de los ductos de gasolina y se puso muy duro y luego pretendió legislar sobre todas estas malas acciones que se ejercen vía internet. Y bueno, pues que le dicen adiós, ¿verdad? Y son personas con un alto valor, sobre todo cívico y de orden para el país, que de repente pues se ven totalmente desplazados. Y él escribió una parte muy interesante, porque dice: quienes nos gobiernan se niegan a entender que sin justicia nuestro país nunca podrá salir adelante. Y me parece que es un punto sumamente importante, porque pues tiene que haber justicia para los hombres del campo, para las clases medias, para las clases necesitadas, para la aplicación de la ley, para todos los órdenes de nuestra vida. Y si carecemos de esta aplicación de justicia correcta, bueno, pues nos hundimos, nos encontramos enfrentando bache tras bache, pero baches que están perfectamente ubicados en una zona pantanosa, en donde pues si nos movemos nos traga la tierra. Hoy si nos movemos pues perdemos la vida. Fíjate tú, las protestas ahora pues ya son acciones, las manifestaciones, que pueden ser ligadas a gusto de la autoridad pues a eventos terroristas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hablamos de la masacre de Tlatelolco y los 17,000 muertos de Calderón. ¿Qué es esto? Y luego a veces me pregunto yo una y otra vez, ¿qué, no hemos aprendido nada? ¿De veras no hemos aprendido nada? ¿Tú qué crees, mi querido Héctor? Bueno. Bueno, ya se interrumpió parece la comunicación. Parece que tenemos problema con la comunicación. Sí. A ver, ¿ya regresó? ¿Ya? Bueno. Ah, te decía que hay un filósofo que señalaba que el que no recuerda su historia está condenado a repetirla, y parece que aquí no se recuerda la historia y se repite, y pues cuando alguien con cierta cordura y sensatez como Alejandro hace señalamientos, pues lo mejor es no escucharlo. Vete de aquí, no quiero tener estos consejos de la buena conciencia cuando que yo hago lo que quiero, ¿no? Me acuerdo que Alejandro tenía, yo lo conocí cuando estaba en el Politécnico hace muchos años, y él después cuando llegó a estos puestos de justicia pues decía que le decían Hertz, y decía no, yo no rento autos porque su nombre, claro, es Gertz Manero, ¿no? Bueno, sí, tienes toda la razón, pero te decía que el axioma principal, que sería el de que el buen juez por su casa empieza, pues no se aplica tampoco. Esto no, de tampoco. Que de pronto ocurra que un supremo juez de la Suprema Corte de Justicia cometa tantos lesiones a los derechos humanos de su esposa y de sus hijos, dice, bueno, ¿cómo es posible que este señor esté en ese altísimo tribunal que debiera ser la culminación de la justicia, y él mismo sea injusto en su casa, ni siquiera con los demás? Bueno, en su casa, con sus hijos, con su mujer. Bueno, eso sí, es muy lamentable, de veras. Y luego, muy lamentable. Y esto de que no nos acordemos de la historia también, porque pues cuando dicen vamos a administrar la abundancia, y hoy nos pintan un panorama otra vez halagador, dice uno, otra vez ya nos volvieron a saquear. Pues sí. Es lo que vamos a decir dentro de un tiempo, ¿no? Así es, dijo López Portillo, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, pero pues él fue el primero. El saqueador, mejor ya ni hablo, porque ya ves que luego procesan a los que opinan mal de él. Bueno, a la mujer, pues, ¿no? A la mujer que inició un proceso contra una periodista. Bueno, y, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas más agradables, como quienes se ganaron los libros. Exactamente, ya tenemos a los ganadores. Son Magdalena Villicaña, Dafne Martínez López, Rosa Ballesteros Silva, Blanca Estela Valérico, Omar Roca, Nancy Escalera García, Gloria Rodríguez Ocampo, Jorge Luis Sánchez Delgado, Laura Patricia Chávez. Esos son los ganadores del libro que nos hizo favor de traernos don Héctor Anaya, que es La Magia de las Palabras. Bueno, pues creo que el tiempo se ha terminado, señor Reséndiz. Así es, doña Nidia, se nos acabó el tiempo. No quiero cerrar el programa sin antes dar las gracias en la producción al señor Saúl Peña y al señor Roberto Bautista. En los teléfonos estuvieron César Villafranca y Alfredo Villavicencio. En los controles, Juan Carlos Pineda, el joven Jul. Y en la dirección de información, su servidor Joaquín Reséndiz y la agencia informativa Al Momento. También doy las gracias más amplias al señor Héctor Anaya por los regalos que trajo a nuestro auditorio. Don Héctor, muchas gracias. Y recuerdo que el sábado a las 17 horas en el Teatro Gilberto Cantón vamos a presentar este libro. Lástima que no estés tampoco esté el sábado Lilia con nosotros. Pues no, pero el lunes ya estoy ahí. Muy bien. Y el martes te voy a dar un gran abrazo. Te agradezco muchísimo que estuvieras en la cabina. Muy bien. Que acompañaras al señor Reséndiz y que tengamos estas charlas que nos enseñan tanto, Héctor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Mi nombre es Lilia Arellano y no olvide liliaarellano.com. Y bueno, pues hágame el favor de leer las columnas, las de Reséndiz, también algunas colaboraciones al señor Saldaña. Encontrará usted allá mucho material, además de información al minuto con la agencia Al Momento, que seguramente le va a ser útil. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.